Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Pero vamos a ver, Juan Carlitos, ¿no tenías que estar en Zaragoza? ¿Juan Carlitos? Hola. Ave? Hola. Hola. Es que llegaré mañana. Pero si era hoy, hombre, era hoy. Era hoy. Caches en la mar. ¿Mañana vas a estar en Zaragoza, de verdad? ¿Y me dará tiempo mañana o ya llego tarde ya no? No, vente mañana. Sí. Tendremos la nueva sección de Juan Carlos Ortega. Ah, sí. Vale. Es que además, como estaba oyendo todo esto de la comida tan buena y tal, digo, a lo mejor incluso después del programa me podría quedar a comer o algo, o ya sería mucho pedir. Vente esta noche, que hay buena cena. ¿Sí? Sí. Por cierto, mañana, tengo que adelantarlo, sí. Tendré en primicia a un hombre que fue cocinero y guionista de José María Íñigo. Y vamos a conversar con él mañana, en primicia. Es una ¿cocinero? Cosa que a Íñigo no le gusta. Sí, es un hombre que era cocinero y guionista. Yo no he tenido un cocinero. ¡Qué bonito! Oh. Cocinero y guionista. Tú no te acuerdas, pero la cosa se pone interesante. Pero mañana lo tendremos. Él se acuerda muchísimo de ti. Y a veces no para bien. En fin, esto lo veremos mañana. ¿Vale? Bueno. ¡Qué intriga! No sé si voy a poder dormir esta noche. Juan Carlitos, sí. Cuéntanos. ¿Qué cuento nos has traído? El cuento de hoy se titula Vicente y Vicenta. Es una cosa que, mira... ¿Cómo? ¿Vicente y Vicenta? Vicente y Vicenta. Entonces bien. Me gustaría que... A veces pido a José María Íñigo que presente el cuento. A veces soy yo quien lo presenta. A veces eres tú, Pepa. Me gustaría que todo el público dijera la siguiente frase. Con todos ustedes, Vicente y Vicenta. Una, dos, tres. Con todos ustedes, Vicente y Vicenta. Ha quedado estupendo. Adelante, pues. Había una vez, en un país muy lejano, un cantante llamado Vicente que no encontraba discográfica. Un buen día, llamáronle de la importantísima CBS y de esta manera le hablaron. Hola, ¿Vicente? Sí, soy yo. Somos de CBS. Queremos verte para sacar un disco tuyo al mercado. Vicente empezó inmediatamente a dar gritos de alegría. ¡Bien, bravo, viva! Y dirigiéndose a su esposa le dijo... Vicenta, escucha, Vicenta, me van a editar un disco por fin. Vicente, no des muestras de alegría todavía, porque aún no es seguro. Di simplemente que los de la CBS quieren verte para tal vez... publicarte un disco. Y Vicente dijo... Sí, claro, es cierto. Salió Vicente a la calle y encontróse con un amigo al que le dijo... Amigo, los de la CBS quieren verme para tal vez publicarme un disco. Y el amigo respondióle... No cantes victoria, hombre. Di que los de la CBS tal vez quieren verte para tal vez publicarte un disco. Continuó caminando y topóse con una vieja amiga a la que le dijo... Oye, ¿sabes qué, vieja amiga? Los de la CBS tal vez quieran verme para tal vez publicarme un disco. Y la vieja amiga respondióle... No cantes victoria. Porque a lo mejor los que tú crees que son de la CBS no son de la CBS. Y caminó unos pasos más y encontróse con un desconocido al que le dijo... Señor desconocido, los que tal vez son de la CBS tal vez quieran verme para tal vez publicarme un disco. Y el desconocido de esta manera le habló... Mi nombre es Matthew Spencer y soy el presidente de CBS. Y deja de dudar tanto, amigo, porque queremos publicarte ese disco. Toma estos papeles, firma. ¿Firmo aquí? Sí, aquí. Firmo. Toma este cheque. Gracias. Ya eres millonario. Adiós, buenas tardes. Adiós. Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que en ocasiones es bueno no cantar victoria antes de tiempo, pero que pasarse con eso es una soberana tontería. Y clorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Es que estaba yo el otro día... Qué bien te salen los cuentos, Juan Carlos. Es que ya está bien esta cosa de no, espera, hasta que no esté todo, espera. Que un poco está bien, pero no tanto. Es que el otro día leí la fábula esta del cuento de la lechera y dije, bueno, está bien, es correcto, es una enseñanza positiva. Pero me dio por pensar qué pasaría si fuera al revés. Quiero decir, la lechera primero lo que hace es imaginar que vende esa leche y se compra una oveja y luego vende la oveja, se compra una choza y luego un palacio, ¿no? Entonces pensé, ¿qué pasaría si el dueño de un palacio quisiera acabar siendo lechero? Y dice, venderé el palacio, compraré dos chozas, las dos chozas compraré una oveja y al final seré lechero. Bueno, pues a veces la gente consigue esas cosas, ¿no? Y digo, voy a hacer este cuento. Pues te ha quedado muy bien. Lo y bueno yo voy que... a decir... ¿Sabes qué voy a decir, Juan Carlos? Decir. Que tal vez mañana quieras venir a Zaragoza a tal vez conocer a nuestros escuchantes. No, seguro mañana voy a ir a lo que seguro es Zaragoza y seguro estaré allí con nuestros seguros amigos. Pues mañana no se lo pueden perder porque conocer a Juan Carlos sí tiene tela, ¿eh? Eso es un privilegio. No digo, es una rareza en este programa, es una rareza. Bueno, últimamente viajo más, ¿eh? Sí, últimamente no sé qué te está pasando, estás muy cambiado. Sí. Que te quiero. Yo también, Juan Carlos. A todos, adiós. Chao. Adiós, guapo. Adiós, guapo.